provocar un desastre económico y probablemente muchas tensiones políticas. Pero además, es imposible. Entonces, hay un papel ahí para el gasto público, incluso en el caso de que tenga que ser financiado por el Banco Central, que sea financiado en todo lo que sea necesario. ¿Se entiende lo que digo? Bien. O sea, y esto no es excluyente de la reforma tributaria, sino que es un aspecto complementario. Yo lo que digo es, sacaría el problema de la reforma tributaria, lo pondría más desde el lado del punto de vista de la equidad, y desde ese punto de vista a mí me parece importante y me parece que tiene que avanzar, y no le daría tanta importancia como mecanismo de financiamiento en la crisis. Ese es el único punto que yo haría, digamos. Bien. Fabián, te agradecemos la charla y estamos en contacto. Bueno. Un abrazo. Fabián Amico, él es del Instituto Estadístico de los Trabajadores del Citra UMED, la Universidad de la Educación y el Trabajo. 9 de la mañana, Manu Rivas. Compañero. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la noticia de Telam? No sé, ¿qué quiere hacer usted? Y vamos a la noticia de Telam, ¿te parece? Dale. Tengo música para poner, pero la podemos escuchar ahora en un ratito. En un ratito, se viene la tranquera abierta también. Exactamente. Hay algunos mensajitos, así que bueno. Pero primero, informativo Telam. Noticias. El aislamiento se extenderá hasta el 28 de junio en zonas con transmisión comunitaria. Alberto Fernández anunció una nueva prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio para algunas zonas del país. El presidente remarcó la necesidad de seguir por este camino. Y lo que estamos haciendo es cuidándonos a nosotros y cuidando así a los otros. Y yo insisto en mostrar los datos comparativos solo para que nos demos cuenta que esto tiene sentido hacerlo. Esto tiene sentido seguir haciéndolo. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Tras el escándalo, el fiscal de Chubut, Fernando Rivarola, se arrepintió de utilizar la frase «desahogo sexual». El hombre que había justificado con esa frase la morigeración de la pena a parte de los integrantes de la manada de Chubut, acusados de haber violado a una joven en Playa Unión cuando la víctima tenía 16 años, reconoció que la frase debe ser erradicada. En su mea culpa, Rivarola aclaró que esa frase se produjo en el marco de un acuerdo de juicio abreviado cuyo objetivo fue lograr la condena de los acusados. Rivarola admitió que la frase desahogo sexual utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada y remarcó la importancia de las palabras como instrumento de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas. Economía. En abril cayeron la actividad de la industria y la construcción. El INDEC informó que la actividad industrial retrocedió un 33,5%, reflejando una caída intermensual del 18,3%. En tanto, la construcción cayó un 75,6%, con una merma del 51,5% intermensual. En tanto, sectores industriales, como refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, exhibieron una caída del 34%. También el rubro sustancias y productos químicos, que bajó 11%. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo, con cariño. Minutos. Manu Gómez, ¿cómo le va? ¿Cómo está, compañero? Buen día, ¿todo bien? Bien, abrimos la tranquera a las patadas. Mate el mato, mate el mano aquí en Punto de Partida. ¿Qué estamos escuchando, Manu? Estamos escuchando a Marcelo Peternek y la banda Rosas del Viento. Es un bombero del grupo de rescate especial de Caballito, que estuvo presente el 5 de febrero de 2014 en el gran incendio de Iron Mountain, que dejó la pérdida de 10 vidas y aún eso sigue en juicio, ¿no? Así que él en esta composición plasma lo que es la relación entre el bombero, el fuego y su relación espiritual, ¿no? Bien. Se considera un bombero de Dios. Y en una semana, la verdad, trágica, Manu. En el día de los bomberos murieron dos compañeros, Ya es que aparte uno muy cercano acá a la radio, porque Vicky, una compañera de La Boca Resiste y Propone, bueno, Maxi era el hermano. Así que había, sí, hubo ahí, bueno, palabras de recuerdo de la Negra Quinto, bueno, gente muy cercana a la radio. Así que, bueno, un abrazo gigante para Vicky, que ayer también lo recordaba. Y también contar que está en radiográfica.org.ar, en el canal de YouTube, la producción que hemos hecho desde el área audiovisual de la emisora con los familiares de Iron Mountain, un tema que hemos seguido y que, bueno, vamos a tener que seguir porque pasan los años. Sé que fue intencional ese incendio y no hay justicia, Manu, así que valga el recuerdo en esta semana. Totalmente, totalmente, o sea, apuntamos a eso también. Desde la tranquilidad, reconocimiento, y bueno, justo en el día de bueno, este accidente fatal, bueno, ahora enterar uno de ellos cercano a nuestra gráfica, ¿no? Y también reconocer el trabajo del doctor Javier Moral, ¿no? Que está moviéndose mucho, está trabajando incansablemente para lograr que haya justicia para estas 10 familias, ¿no? Estas 10 biografías que un día dejaron de escribirse. A partir de todas esas complicidades que hay en relación a esta empresa y puestos gubernamentales de ciudad y Estados Unidos, ¿no? Porque claro. Porque aparte ahí está desde Gómez Centurión, que estaba en la agencia de control gubernamental, exacto, digamos, las habilitaciones, hasta el propio Mauricio Macri. Y hay que decir que Iron Mountain llega hasta el propio Paul Singer, ¿no? Porque en realidad ahí, en lo que tiene que ver con la propiedad, bueno, ahí va a uno de los buitres imperialistas, ¿no? Que explotan ilegalmente nuestros recursos en las Malvinas. Así que valga todo el tema de Iron Mountain como para dar cuenta de temas que tenemos que resolver en nuestra Argentina. Y hablabas de Javier Moral, un gran abogado, que está ahí con en la causa. Es uno de los que está como abogados y realmente esperemos, Manu, que se avance, valga decirlo, esta semana. Y ahora que estamos escuchando, ¿cuál es el segundo tema? El segundo tema es Voluntario Nacional, de la banda Arlequín de Zárate, donde también uno de ellos es integrante bombero de allá de Zárate, y su mirada sobre el tema es que el bombero es un voluntario a nivel nacional, ¿no? Porque más allá de localías y vecindades o regiones, ante una gran catástrofe que pasa a nivel mundial, ¿no? O sea, lo último que tuvimos fue Australia, por ejemplo, en sí. Australia, sí. Donde bomberos de todo el país acudieron allá a dar una mano con este tema. Y están haciendo una gran tarea, Manu, también, en el marco de la pandemia, yendo a los comedores comunitarios. Así que, sí. Bueno, un abrazo también vamos a darle a todos los cuarteles de bomberos voluntarios. Aquí en La Boca tenemos dos. Así que, bueno, valga este homenaje. Muy lindo, Manu, la tranquera del día de hoy. Muchas gracias. Sí, veníamos preparando algo para el Día del Bombero, y pensando en algo relativo a Iron Mountain, ¿no? Que también fue cercano a la radio. Y pasó esta semana lo del 2, ¿no? Lo de 2 de junio, sí. Calabrini, Ortiz y Corrientes, ¿no? Entonces, bueno, o sea, con más razón este reconocimiento humilde desde la tranquera. Y bueno, a ir por la justicia, ¿no? O sea, lo importante es ir en el sentido de la justicia. Coincido plenamente. Manu Gómez, un abrazo gigante para vos, para María Díaz de Guijarro. Y nos quedamos un toque con Arlequín. 9:15.